CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en los controles técnicos. Decíamos que hoy hay actividad parlamentaria intensa porque hay Cámara de Senadores que sigue votando la rendición de cuentas artículo por artículo, inciso por inciso. Hay también comisiones en horas de la mañana de la Cámara de Diputados, algunas que reciben delegaciones como la Comisión de Educación, que está recibiendo a gente de formación docente por toda la situación conflictiva que está sobre la mesa, a la UTEC, a la Asociación de Funcionarios de UTEC, con los cuales ya hemos hablado en rendición de cuentas, por el tema del cambio de gobernanza en la UTEC. Ellos ya nos han manifestado que están en contra, veremos qué pasa hoy en la reunión. Sigue Constitución y Código, que es el que tiene tenencia compartida, está Industria, Energía y Minería, que tiene la ley de medios para analizar. Y a las 2 de la tarde, en sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados se reúne para votar el proyecto sobre eutanasia, negociado entre el Partido Colorado, Pepasquet era quien había realizado el proyecto original, junto con el Frente Amplio, y va a tener apoyo de las distintas pancadas. Creo que la única que está totalmente en contra sería Cabildo Abierto, pero habrá que ver cómo es el comportamiento final. Pero va a haber divisiones en todas las bancadas, aún en las bancadas que están a favor. Por ejemplo, el Frente Amplio y el Partido Colorado van a tener divisiones, algunos van a votarla y otros no. El Partido Nacional va a tener divisiones, unos lo van a acompañar y otros no. Se expresa que los votos están para sacar el proyecto. Reitero, esto es primera Cámara, todavía falta toda la discusión a nivel del Senado de la República. Hablamos con el diputado Jorge Alviar, diputado del Partido Colorado, diputado del sector ciudadano, sector de Ope Pasqué, que es quien presentó el proyecto, pero que va a estar votando en contra del proyecto de eutanasia. Esto demuestra un poco la división que decíamos recién. Aún en el sector ciudadano, en el sector del Partido Colorado, de donde nace el proyecto a través de Ope Pasqué, van a haber votos en contra respecto al tema de la eutanasia, y uno de ellos va a ser el del diputado Jorge Alviar, que hablaba con nosotros y decía al respecto. Nosotros entendemos que este nuevo proyecto, porque hay que ser realista en este aspecto, se llamaron, vinieron a la Comisión de Salud Pública por un proyecto de ley, después vinieron por otro, pero en definitiva acá se está terminando de votar otro que quienes vinieron no estaban al frente o no estaba por lo menos presente este proyecto que se está trabajando ahora. Y además acá manejan plazos. Entonces ayer puse un ejemplo que es un ejemplo personal de que pasó con mi señora a fin de año, y por lo tanto, si es alguien, y nosotros entendemos que no hay cuidados paliativos y realmente no hay una contención, acá cuando te dicen que tenés una enfermedad terminal, lo primero que vos decís es no quiero sufrir, no quiero que mi familia sufra, por lo tanto, que me practiquen la eutanasia. Nosotros entendemos que para que haya libertad, que es lo que se dice en el otro proyecto o lo que argumentan en el proyecto, es que tiene que tener opciones, y no de la muerte, sino que tenés que tener cuidados paliativos que le lleguen a todo el mundo, cuidados paliativos que sean universales, que puedan acceder todo el mundo en todo el país, me refiero cuando digo eso, y es la forma que entonces ahí sí vos decís, bueno, en el momento que me están dando la noticia yo tengo un equipo multidisciplinario atendiéndome, porque además tenemos otro ejemplo, que es que cuando comienza a trabajar ese equipo multidisciplinario, no se pide la eutanasia. Ahora, si no lo tenés, te van a pedir la eutanasia. Está el Maciel, que es uno de quienes también manejan el tema de paliativos, y te dicen que en el 95% de los casos, estando con vida no sufren, y el 5% está la sedación paliativa, que no es la eutanasia, que no es matarlos, que otro ser humano te mate. Y eso es lo importante, y por eso es que estamos en contra de la eutanasia, a favor de los cuidados paliativos, por lo tanto estamos a favor de la vida. Alviar, en respecto justamente al tema de los cuidados paliativos, lo que argumenta la otra parte es que hay veces que el tratamiento o la sedación no controla el dolor de la persona. ¿Eso lo han podido ver ustedes? Sí, perfectamente. Más que yo, es un paliativista que te lo puedo decir, pero por eso puse el ejemplo de esto que se decía, que el 95% no es necesario llegar a la sedación paliativa más temprano, y el resto de las personas, sí, ese 5% llegan a la sedación paliativa, por lo tanto no existe el dolor. Y eso es así, no es que lo diga el diputado Alvear, sino que la ciencia establece eso. Y es importante también tener charlas con los paliativistas para que nos digan por el lugar y cómo va la situación. Alvear, ¿cómo cayó esto cuando lo planteó dentro del Partido Colorado? Porque obviamente uno de los impulsores del proyecto es un legislador como usted, Ope Pasquino. Sí, por supuesto, desde el primer día, acá hay que ser claros. Cuando Ope fue a presentar el proyecto, nos lo dijo a todos, el que lo quería acompañar y lo que le quería firmar. En ese momento yo fui hasta su despacho a decirle que no estaba de acuerdo con el proyecto, y siempre que salí en otras oportunidades, hace un tiempo atrás que también publiqué algo con respecto a la eutanasia, le comuniqué y me dijo que él tenía claro que yo no estaba de acuerdo y que iba a ir por otro camino. Por lo tanto, en este aspecto, no solo el Partido Colorado, sino también Ciudadanos y quien propulsó o quien presentó este proyecto está en pleno conocimiento de todo este tipo de cosas. Muy bien, gracias, Alvear. Ahí tenían la palabra del diputado Alvear. Entonces va a ser uno de los que, pese a que está el proyecto impulsado por su partido político y por Ope Pasquet, va a estar votando en contra de la eutanasia. Reitero, en las filas de todos los partidos políticos se va a vislumbrar esto. Creo que salvo Cabildo, que votaría en pleno en contra, pero los votos alcanzarían para que el proyecto de ley sobre eutanasia finalmente salga. Hablamos con el diputado Daniel Martínez del Partido Nacional, porque finalmente la Cámara de Diputados en la noche terminó de liquidar Gas Ayago. Para ellos es importante porque todavía generaba problemas a empresas como UTE y ANCAP. Para el lado del Frente Amplio se argumentó que en realidad querían traer este tema para golpear políticamente. Lo concreto es que allí Daniel Martínez habla de situaciones económicas y problemas que todavía se enfrentan a partir de este muy malogrado negocio que intentó el gobierno Frente Amplista. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Nacional, Daniel Martínez, sobre la liquidación de Gas Ayago votada en diputados en la noche de ayer. Ya es la liquidación de todo lo que fue el proceso de la regasificadora de Gas Ayago, y de alguna manera ponerle este punto final a nivel parlamentario de una crónica de una muerte anunciada en lo que fue un proceso que duró casi 7 años. Hoy el Parlamento pone de alguna manera fin y como consecuencia, especialmente una consecuencia de carácter económico que termina alivianando a empresas públicas del Estado como lo son UTE y ANCAP, que hoy de alguna manera siguen sosteniendo parte de los gastos y las consecuencias de todo ese proceso que fue totalmente negativo. Al pasar raya, ¿se puede hacer una cuantificación de las pérdidas que ha generado esta situación? Las pérdidas, la verdad que son muchas. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares que están vinculados a lo que fue todo el proceso de adjudicación, y todo lo que fue inversión en cuanto a las obras realizadas, que en realidad hoy las pocas que existen ya no tienen justificación alguna, desde los tramos de caño de gasoducto, las intervenciones que se hicieron en el área portuaria en cuanto a muelles y pilotes, esos son parte de los costos. Y todo lo que fue el proceso en cuanto también a generación de sueldos y determinadas inversiones vinculadas a este proceso. ¿Cuáles son los costos que se mantienen al día de hoy? ¿Y esto sería lo que se corta con la aprobación de la liquidación? Actualmente, a través de las empresas que les acabo de mencionar, UTE y Antel, estamos hablando de alrededor de unos 150 mil dólares mensuales que tiene de costo este proceso que, vuelvo a repetir, hoy por suerte el Parlamento de alguna manera pone fin y transparenta ante la ciudadanía todo lo que fue este proceso. Allí tenían la palabra entonces del diputado del Partido Nacional, David Martínez, sobre la liquidación de gas a Yagó, votada anoche en la Cámara de Diputados. Seguimos con la información y prometíamos que lo que había pasado con la declaración en apoyo a Armenia y condenando los ataques de Azerbaiyán en la Cámara de Diputados en la tarde de ayer. Hablaron el diputado colorado Conrado Rodríguez, Susana Pereira del Frente Amplio, Pedro Gisdonián por el Partido Nacional, Eduardo Luz por Cabildo Abierto y cerró la locución Iván Posada por el Partido Independiente. Reitero que esto salió con los votos de todos los partidos de la Cámara de Diputados. Escuchamos a estos legisladores. Nuestro partido, el Partido Colorado, emitió un comunicado, su Comité Ejecutivo Nacional, hace muy pocos días, el 19 de septiembre pasado, por supuesto condenando el nuevo ataque de Azerbaiyán contra la República Armenia, hecho que realmente nuevamente hace alzar nuestra voz y la voz de la comunidad internacional. Como se decía hace muy poco tiempo, en julio del año 2020, allí hubo un ataque de Azerbaiyán a posiciones civiles y militares en la provincia de Tabush, en la República Armenia, y esos ataques terminaron con una negociación que terminó de alguna manera denigrando lo que terminó siendo la solución para ese conflicto en ese momento. Lo decimos también con muchísimo pesar de tener que observar que nuevamente se ataca a la República Armenia y se lo hace en una circunstancia especial, en el momento en el cual se está ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y en ese sentido nuestro Partido Colorado emitió un comunicado que brevemente daré lectura, que creo que demuestra de manera fehaciente cuál es el sentir de nuestra colectividad política y estoy convencido de todos los uruguayos. Los hechos mencionados, y comienza diciendo así: el pasado 12 de septiembre, luego de la semana de provocaciones y preparativos, Azerbaiyán inició ataques a gran escala contra las ciudades dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de la República Armenia. Los bombarderos se encuentran dirigidos contra ciudades, poblaciones fronterizas, viviendas, instalaciones, vehículos civiles y posiciones militares. La aventura expansionista del gobierno dictatorial de Ilham Aliyev, invadiendo y ocupando territorios soberanos de Armenia, se ha cobrado en los primeros dos días más de un centenar de víctimas entre los soldados armenios y hubo al menos 6 civiles. Me estoy refiriendo a la fecha anterior, que como decía el diputado preopinante, no había habido posibilidades de sesiones anteriores. Sobre todo a elevar la voz ante estos atropellos. Elevar la voz porque claramente Armenia es un país que no tiene los medios que tienen otros países para poder hacer oír su reclamo. Alzar la voz porque vecinos y aliados hoy se encuentran en otros temas lamentables, como lo es Rusia con la invasión de Ucrania. Y Armenia ha quedado muy sola en todo esto, y esto ha sido aprovechado por Azerbaiyán en combinación con Turquía para ocupar, como decíamos hoy, territorio que es soberano de Armenia. Nosotros nos solidarizamos especialmente con este caso, y hace un año atrás, tal vez, vino el embajador de Azerbaiyán, un embajador itinerante. Y en una reunión, que hay versión taquigráfica, por eso puedo contarlo, yo le pregunté por este tema de la guerra. Incluso le cité un filósofo argentino, fallecido recientemente, que decía: nosotros hacemos estupideces, pero los muertos los ponen los europeos. Porque es un continente que está en guerra desde que existe. Y cuando le hice esa pregunta, claramente, nosotros somos los estúpidos, los muertos los ponen ellos, no lo traté de estúpido a él. Le dije que si no me la quería contestar, lo exoneraba de la respuesta. Y él me hizo una respuesta muy interesante. Me dijo: un embajador, no hay ninguna pregunta que no pueda contestar. Esa fue la primera, que para mí fue una enseñanza. Pero la segunda fue: estamos en guerra porque somos así. Esa fue la respuesta. O sea que, si bien todas las guerras son condenables, y a veces uno se pregunta si en el siglo XXI puede haber un genocidio, y claramente hay, ya tenemos genocidas en el siglo XXI, basta ver las guerras actuales, bombardeando poblaciones civiles. Pero este conflicto tiene una especial sensibilidad, primero por los años que tiene, segundo por lo inexplicable, porque una de las partes, por lo menos el embajador que vino acá a esta sala, a esta casa, personalmente y frente a frente, me dijo, nosotros somos así. Es decir, pienso que sea tal vez un Estado que pertenece a la nación, sin juzgar y sin conocer el conflicto. El presidente del diputado Juan Rodríguez da testimonio de cómo se procedió en esta instancia y cuál fue el origen de esta propuesta, que me adelanto a señalar que acompañamos en la medida que entendemos que nuestro país debe rechazar todo ejercicio de la violencia como forma de solucionar, y la guerra en particular como forma de solucionar los problemas o los conflictos existentes por temas de carácter territoriales. Ahí tenían parte de lo que decían, reitero, no son las alocuciones completas, son parte de lo que decían cada uno de los partidos políticos que hablaron. Allí Iván Posada decía que, bueno, Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional había declarado un poco cómo se había dado el contexto de esta declaración, porque Cabildo Abierto y el Partido de la Gente habían dicho que no los habían invitado a firmar. Después acompañaron y, bueno, allí se aclaró cómo se había dado la discusión. Ustedes escuchaban a Conrado Rodríguez del Partido Colorado primero, después a Susana Pereira de Frente Amplio, a Pedro Gidonian del Partido Nacional, a Eduardo Luz de Cabildo Abierto e Iván Posada del Partido Independiente en esta declaración que la tarde de ayer votó la Cámara de Diputados condenando los ataques de Azerbaiyán sobre territorio armenio. Rendición de cuentas, nos vamos al Senado de la República. Allí hubo algunos debates, algunas discusiones levantando un poco el tono. Por ejemplo, una discusión que se dio entre el senador Óscar Andrade y Sebastián da Silva en el inciso Ministerio del Interior, que tuvo varios timbrazos de la vicepresidenta Beatriz Argimoni llamados al orden. Vamos a escuchar justamente este debate. Lo expliquen. ¿Con qué razonamiento? Porque, por ejemplo, se excluyen los delitos de la ley 18.250. Se excluyen, se dejan fuera. ¿Qué establece la 18.50? Habla del tráfico de personas, de la trata de personas. El artículo 77 habla de quien promoviera, gestionara, facilitara de manera ilegal ingreso o egreso de personas a territorio nacional por los límites fronterizos. O sea, esto parece menos grave que la vigeato. Porque acá no se incrementa, para la vigeato sí, pero es peor. Porque pues habla del tráfico de órganos. O sea, con toda pena será castigada 77, 78. Quien de cualquier manera, porque no participara en reclutamiento, transporte, transferencia, acogida, residuo de personas, esclavitud, prácticas similares, servidumbre, explotación sexual, remoción o extracción de órganos. O sea, cuando eligieron los delitos en la vigeato, sí, y esto no. ¿Hay alguna explicación racional? Nos gustaría conocerla. Pero no solamente, es peor, porque también se excluye la 17.815. O sea, en el lavado de activos para estos delitos no. ¿De qué habla la 17.815? Que también nos ubica de por qué legislar así, en medio de una rendición de cuentas, incremento de penas a la carrera. De la violencia sexual contra niños, adolescentes, muy mal redactada, dice incapaces, debería decir personas en situación de discapacidad. La ley, pero esto no, acá no se incrementa la pena, ¿no? Vamos a los articulados que están en esta norma. Y habla de explotación sexual infantil. O sea, el mensaje que estamos dando es que vamos a incrementar las penas del lavado de activos cuando tenga que ver con el abigeato y no con la explotación sexual infantil. ¿Alguien tiene del gobierno una explicación racional para esta propuesta? Nosotros estamos en contra del incremento de penas, pero además, a la hora de la selectividad penal, ¿estudiaron esto? ¿Alguien es responsable de haber determinado por qué sí, por qué no algunas penas? Si lo es, me gustaría que nos expliquen, porque todavía nos sorprende más que se dejen afuera los delitos de genocidio o lesa humanidad. O sea, los crímenes de lesa humanidad o genocidio, cuando tengan que ver con asistencia a ese tipo de delitos, quedan fuera del incremento de penas de esta norma. Los otros sí. Entonces, Difícilmente, cuando la asistencia al lavado de activos esté vinculado, como dice en el artículo 34, a actividades delictivas que además estén vinculadas al genocidio, ¿no? En este caso no incrementamos pena. Y si a la vigeato. Bueno, difícilmente podamos entender que la explotación sexual infantil, el tráfico de órganos, sean menos grave que este otro tipo de actividades que se incorporan, como la rapiña o el abigeato. Por lo tanto, sí como no. Me pide una interrupción el senador Da Silva. Por una interrupción tiene la palabra el senador Da Silva. Yo venía escuchando atentamente las explicaciones en voz alta del senador Andrade. Y lo que estamos hablando es penar la asistencia al lavado de activos. ¿Puede haber, señora presidenta, puede tener parte de razón con lo que tiene que ver con la trata de personas? Él se queja porque tiene una especie de problema con todo lo que ande y campee en la campaña con el tema del abigeato. El abigeato... El profesor, avísele, señora presidenta, que no está en la facultad. Silencio, no me por silencio. Te conocemos bien clarito. Silencio. Les voy a pedir silencio y que se remitan a no hacer alusiones y al punto que está en consideración. Gracias, senador. La asistencia al lavado de activos que se puede dar por abigeato tiene más sentido, señora presidenta, porque el que roba el ganado, ¿sí?, roba un monto considerable por la cual la ley está tratando. El genocidio, que es un delito aberrante, probablemente no tenga en paralelo, ¿sí?, una remuneración para el asistente al lavado de activos de un genocida. Es eso, simplemente, señora presidenta. La palabra del senador. Se leyó la ley. O sea, tengo que entender que no se leyó la ley, porque no estoy inventando delitos. En este caso pareciera que no se leyó la ley, porque yo voy a leer la norma a la que estamos haciendo referencia. Dice... ¡Déjenme hablar! Por favor, no atribuye la norma que estamos votando, presidenta. Gracias. La norma que estamos votando, presidenta, dice, cuando se trate de los delitos previstos en los numerales tal de la ley tal. Vamos a la ley tal, que habla de qué. Bueno, allí tenían parte de lo que fue la discusión, que tenía que ver, reitero, con aumentar delitos que tengan que ver con el lavado de activos vinculados al abigeato y a la rapiña. Del otro lado se decía, bueno, pero dentro de lo que es lo vinculado a la Secretaría Antilavado y Lucha contra el Terrorismo, también aparecen otro tipo de delitos que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, el tema no tiene mucho que ver con el genocidio porque no hay lucro. Pero hay otros temas, y se lo reconocía por parte de Sebastián Da Silva, el tema de la trata de personas, que allí puede haber sí lucro económico, y no está tenido en cuenta para el aumento de penas. Y si el abigeato o la rapiña, yo sumaría otro de lo cual se habló allí y Da Silva no hacía referencia, al tráfico de órganos. Allí también hay una situación, obviamente, de iniciativa económica también tras ese delito. Y no aparece allí, pero fue uno de los debates que se dio. Hubo reunión de los técnicos de la coalición multicolor con Rodolfo Saldaña en la torre ejecutiva. Allí lo que se dio fue el paso final en ese análisis, ahora viene el análisis político. La necesidad de una reunión, nos decía Iván Posada, fuera de micrófono, entre el presidente de la República, la calle Pou, y la cúpula de los partidos vinculados al gobierno, antes de que se envíe el proyecto final sobre la reforma de la seguridad social al Senado de la República. Esto podría generar que en el mismo no llegue la semana que viene, que era algo que se había en principio establecido, puede ser. Ninguno, ni Saldai ni Iván Posada, quisieron poner fechas todavía, insisten que todavía quedan algunas cositas por solucionar. Saldaña sí habló, muy poquito, pero habló, y no agregó mucho, pero sí marcó el fin de lo que es el análisis técnico y el comienzo ahora ya de las definiciones políticas. Lo escuchamos. Fue una reunión que estuvimos evaluando diferentes escenarios, diferentes opciones, con los técnicos de los partidos de la coalición. Fue una muy buena reunión y bueno, creo que ahora restan definiciones de tipo político. Están prontas todos los aspectos que el Poder Ejecutivo decidió aceptar de sus socios de la coalición y restan algunas definiciones que estarán siendo tomadas en los próximos días. Creo que de momento no sería bueno dar demasiado detalle porque bueno, todavía es algo que está en proceso, pero por ejemplo, en materia de pensiones de sobrevivencia, sobre todo para las personas viudas, hay cambios muy importantes. Y en otras áreas también, ¿verdad? En las últimas horas hubo algunos informes que presentaron los representantes del BPS a nivel social. ¿Tuvo contacto con ellos? ¿Hay proyecciones de que podría haber una caída, una baja en las jubilaciones? Ellos están comparando y haciendo algún estudio sobre cosas que no son ni van a ser. Están tomando el anteproyecto bajo metodologías que no están muy explicadas en el documento. Creo que van a tener que hacer de nuevo los cálculos. El senador Manini Ríos de Cabildo Abierto hizo referencia a esta iniciativa del doctor Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, de retirarse en los próximos meses de esa cartera de Estado, seguramente en el mes de marzo. Dijo que él había conocido ya la decisión de Salinas el pasado lunes, antes de ayer, en una reunión en el Senado. Lo escuchamos a Manini. Ayer estuvimos conversando con él aquí mismo en el Palacio un buen rato y yo más o menos tenía ya cierta idea por lo que veníamos hablando desde hace un tiempo. ¿Cómo se explica, porque estoy seguro que la pregunta se planteó más o menos en estas circunstancias, que alguien que estaba candidateado para asumir un rol a nivel internacional como era la Organización Panamericana de la Salud, pocos días después diga que se tiene que dedicar a temas familiares y que tiene que dejar su cargo aquí en el Uruguay? Sí, lo de la candidatura a la OPS del ministro Salinas hay que mirarlo como un servicio al país. El país era el principal beneficiario si él era designado para ese cargo. Indudablemente que él no podía negar esa posibilidad que iba a beneficiar al país, por eso fue que digamos, tuvo esa intención de postularse. Pero una cosa no quita la otra, él indudablemente vuelto acá al Uruguay tiene que cumplir una serie de objetivos en el ministerio que lo tenía previsto de antemano. Nosotros habíamos hablado del tema este de la OPS desde hace varios meses. Era indudablemente una posibilidad remota dada la situación de equilibrio que se mantiene a nivel de los organismos internacionales, teniendo Uruguay al secretario general de la OEA. Era prácticamente, no digo imposible, pero era improbable que el segundo organismo en importancia a nivel hemisférico, que debe ser la OPS, también tuviera un uruguayo al frente. Ahora, ¿no tiene nada que ver lo que sucedió con su candidatura a la OPS, algún asunto vinculado al tema de la flexibilización antitabaco con esta decisión que adopta de en unos meses dejar su cargo? Mire, en principio esta decisión obedece a una situación personal de él, que ya lo había trasladado desde hace tiempo. Ahí tenían la palabra entonces de Manini Ríos. John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, estuvo reunido en la tarde de ayer en el Senado de la República, en el despacho de Beatriz Argimón, con los coordinadores de las bancadas, ya sean del oficialismo como también del Frente Amplio. Allí se pusieron de acuerdo en cambiar artículos que él consideraba, por ejemplo, lo dejaba sin el rubro, sin economías, para la construcción y el desarrollo de lo que son los juzgados de violencia de género. También estuvo opinando sobre el conflicto que se ha generado con la AFJU por una jueza que está sumariada en el departamento de Tacuarembó. Escuchamos. Sí, y estuvimos hablando en conjunto y bueno, se solucionó el problema. La forma ¿quiere decir que entonces hay una salida? Hay una salida, sí, una nueva redacción del artículo que nos puede dar salida. Contempla un triple objetivo: en los juzgados de género, el financiamiento, mantener el avance de la red judicial y llevarla un nivel más, y a la prensa del interior, cuál era el principal problema de que se publicaran todos los editos del Poder Judicial. ¿Es que los juzgados de género que estaban previstos se van a realizar tal cual se había hablado anteriormente con Argimón? Sí, sí, se van a realizar. De hecho, uno está en funcionamiento y los otros dos, por problemas edilicios, se están haciendo. ¿Es un tema de asignación de recursos o era solamente la redacción de los? No, el artículo lo dejaba sin recursos. Y aparte de dejarnos sin recursos, volvía para atrás la parte de informática, una reforma que se había aprobado en 2013. ¿Y ahora qué dice el artículo? ¿Cómo cambia? Bueno, eso nosotros dejamos unos proyectos, lo estuvieron hablando y lo van a redactar ellos. ¿Le dieron el compromiso de que se va a aprobar así? Sí, sí, se va, lo van a discutir. ¿Y que se tiene el financiamiento? Claro, con ese artículo se va se mantiene el financiamiento. Hablamos de los juzgados de género que están en funcionamiento en San Carlos y los que deberían de alguna manera estar en Salto y en algún otro lugar, ¿no? En Salto y en Rivera. Lo de Rivera está en manos del Ministerio de Transporte, que hemos tratado de acelerarlo, pero no. Va lenta la cosa, es un problema de edilicio, no es un problema de que no tengamos nosotros, y lo de Salto lo estamos tratando de arreglar. Pero en cambio de tema, los funcionarios judiciales han declarado en conflicto por una situación de una jueza en el departamento de Tacuarembó que volvió a asumir su cargo. ¿Cuál es la posición que tienen desde la Suprema Corte de Justicia? Bueno, a esa jueza se le está haciendo sumario desde un tiempo atrás. El tiempo por el cual podía estar suspendido legalmente máximo venció, no por atraso ni por nada, o sea, toda la defensa. Se tramitó todo el expediente, ahora está en vista y después faltaría la resolución de nosotros. Legalmente había que reintegrarla, no había otra solución. Y ahí se reintegró, bueno, los funcionarios en ejercicio de su derecho están haciendo bueno. ¿No es posible cambiarla de juzgado? En el momento no, porque puede ser todo. Primero que hay dos problemas, cambiarla de sede, muchos de los juzgados, de los funcionarios que tuvieron problemas con ella están en la otra sede. Que pidieron traslado. O sea, sería mantener el problema. Y cambiarlo a otro lugar puede ser tomado como una sanción encubierta o un adelanto. Ahí tenían la palabra entonces de John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nos vamos. Vicente Lima en la Bicompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.